porque tiene la fortuna de dormir hasta las 10. El gato Chiribato tiene dos guantes de béis y juega hasta las 6 con su amigo Misifus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El gato Chiribato se peina su copete y cuando dan las 7.